Me parece que es un momento fundamental pensando en lo que pasó ayer en Colombia. Vamos a tener una mesa en la cual van a estar Atilio Borón, Marisa Duarte, Augusto Costas, pensando en las perspectivas del desarrollo económico en la Argentina y América Latina, y en ese sentido también van a estar los temas de fuga de capitales, pensando también que existen los Panama Papers, los Bahamas Leaks y todo lo que se descubrió detrás con lo que conocemos con el sistema financiero actual internacional, en enfoque de lo que se discutió también en Naciones Unidas. No nos olvidemos que hubo una reestructuración para deuda soberana. Entonces, eso cómo impacta, cómo contribuyó y si realmente es o no una solución definitiva, o habrá que pensar otras herramientas en un sistema financiero que a veces pasa de largo, pero no está regulado el sistema financiero internacional. Y así distintos paneles, el panel de género y economía, hay otro también que se va a dedicar específicamente a la agricultura y su inserción internacional, donde también van a estar el ex secretario de política Javier Rodríguez, el Ministerio de Agricultura, Sergio Draunrauf del INTA y Universidad de La Plata, Sergio Paz de la UNCI, y obviamente todo esto va a redundar en discutir junto a trabajos que están centrados también en la economía social y el cooperativismo, porque es parte de un eje central de todas las economías, ¿no? No toda la economía es sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, digamos, ¿no? Hay otras formas de intercambio y otras formas de asociación que merecen también tener su lugar y su perspectiva y análisis y reflexión sobre lo que fue el periodo anterior en Argentina, en la región, y de lo que va a ser a partir de ahora con estos cambios de gobierno, donde también estamos viendo que el gobierno argentino está recibiendo en estos días al presidente de Brasil.